Por eso la revolución no fue, como la tratan de pintar, algo idílico, algo que se puede contar como una novela, una película de aventuras. Los pueblos, los movimientos intelectuales y políticos revolucionarios no solamente tuvieron que enfrentar las tropas del imperio colonial y la cultura de opresión de tres siglos impuesta sobre los pueblos, sino también a las propias élites criollas, comerciantes, terratenientes, militares, eclesiásticas, que solo querían echar a los españoles para quedarse ellos con el poder, con los negocios, con la riqueza, y que negaban el derecho de la libertad de los esclavos negros, el derecho de los siervos indígenas, el derecho a la tierra y la cultura de los de abajo. Lo que quería el pueblo no era la patria de unos pocos, quería una patria para todos, pero algunos querían simplemente convertir a la patria en un feudo personal, particular, de los grandes negocios de aquella época. Y por eso no es casual, y no se dice en la historia oficial, ¿por qué tantas traiciones? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tantos destierros y exilios? ¿Cómo es posible que Moreno fuera asesinado? ¿Que Belgrano y Castelli fueran encerrados en la cárcel, enfermos y empobrecidos al extremo, y murieran ahí? ¿Que Artigas, ese que decía que los más infelices tienen que ser los más privilegiados, fuera perseguido como si fuera una fiera hasta ser exiliado al Paraguay? Monteagudo asesinado, Sucre asesinado, Bolívar, según se ha comprobado, asesinado también por sus enemigos, San Martín exiliado de esta tierra. Es decir, había un proyecto de una élite oligárquica que quería entregar la economía al imperio dominante de su época para quedarse con el poder, para mantener sus privilegios, y de esa manera escribieron la historia a su imagen y semejanza. Es sobre la base de esta usurpación de la revolución, de los sueños revolucionarios de Moreno, de Belgrano, de San Martín y de tantos otros, que ellos pudieron después consolidar su poder, instalar ese principio que decía civilización o barbarie. Había que imponer la civilización de las élites a la barbarie de las masas populares. Y justamente eso les dio el pretexto de la guerra al indio, así de la conquista del desierto, tanto en la Patagonia como en el Chaco y en todas esas zonas. En la persecución del gaucho, de la cual es expresión precisamente el poema de Hernández, Martín Fierro, que pinta cómo los gauchos fueron perseguidos, arrojados a los fortines o utilizados como herramienta militar contra los pueblos, porque sentían el sentimiento de la libertad y querían ser los dueños de su propia tierra, y había que echarlos para instalar el latifundio. ¿Cómo fue posible la guerra a los trabajadores con las represiones de la ley 41-44, la ley de residencia, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la Forestal y tantos otros episodios que simplemente fueron la continuación de ese poderío de las élites para asegurar sus beneficios? Y detrás de todo esto, sobre esa base se instalaron las dictaduras militares que del año 30 esta parte, y especialmente la última, provocó en nombre de defender la civilización cristiana y occidental uno de los genocidios mayores de nuestra historia. Por eso creo, en mi opinión, es que ante la celebración que se nos viene, este 25 de mayo, y el año que viene, el 200 aniversario de esta revolución, todavía nosotros tenemos pendiente un legado que nos ha dejado nuestros mayores. La independencia plena es todavía una tarea por hacer. Martí decía que faltaba cantar todavía la última estrofa de 1810. La última estrofa de 1810 la tendremos que cantar nosotros, nuestro pueblo, porque todavía los conquistadores siguen conquistando. La herencia de 1810, la verdadera herencia, es el derecho de los pueblos a luchar por esta justicia, por esta utopía que tenían San Martín, que tenía Moreno, que tenía Bolívar, Artigas, etcétera, de lograr finalmente una libertad plena, una independencia plena y una igualdad plena para todos los seres humanos que habitan en nuestro continente.